Todo el mundo dice que no hay secretos para ponerte en forma, pero yo creo que sí que los hay. Llevo más de 10 años trabajando con todo tipo de clientes y he visto muchas modas que vienen, que van y que vuelven a venir, y todas ellas prometiendo ser el santo grial para tener un cuerpo de escándalo. He visto el ascenso y la caída de la dieta paleo, vi cómo las dietas cetogénicas se denostaban y ahora se vuelven a poner de moda, he visto la locura del CrossFit, he visto los ayunos de 16 horas, los de 23 horas, los de 48 horas, he visto la demonización del azúcar, de los edulcorantes, de la lactosa, del gluten, de los carbohidratos, y lo que pasa con todo esto es que son modas, y las modas son populares, y lo que es popular no te va a hacer destacar, porque por definición, si quieres mejorar tu forma física más que el 99% de la población, tienes que hacer lo que el 99% de la población no están haciendo, lo que significa que todas estas modas que he mencionado y otras tantas que no he mencionado son solo distracciones que, lejos de ayudarte a mejorar tu forma física, te impiden hacerlo. Y para probar lo que digo, voy a darte paso por paso los hábitos y las acciones que tienes que llevar a cabo si quieres mejorar tu forma física. Lo primero que tienes que hacer es crear un panel de control. Esto es lo primero que tienes que hacer, pero al mismo tiempo es lo último que vas a poder entender para que tenga sentido lo que voy a hablar hoy. Así que lo voy a explicar al final. Por tanto, lo segundo que tienes que hacer es controlar tu alimentación. Y no me vale simplemente decir que en mi casa comemos sano, porque he visto decenas o puede que incluso cientos de personas con pésimas condiciones de salud y forma física decir exactamente esas palabras: en mi casa comemos sano. Y no es una cosa que tú puedas decir, es una cosa que tu cuerpo tiene que demostrar. Y aunque te alimentes a base de aguacates y de bayas de goji, si tienes una pésima forma física, no puedes defender que en tu casa se come sano porque tienes un problema de gestión con la alimentación. Es como ese amigo tuyo que sabes que es un mano rota y que cada euro que le entra en su bolsillo se lo está gastando automáticamente. Esa persona te puede justificar que compra cosas útiles, o que son bonitas, o que son de buena calidad, pero tú sabes que si gana 1.000 euros al mes y está gastando 1.500 a base de créditos y de trampas, no tiene una buena gestión de sus finanzas, independientemente de lo que compre. Y a nadie se le ocurriría decirle a esa persona que gaste el dinero de forma intuitiva y que solamente se asegure de comprar cosas de calidad, porque el problema que tiene no está ahí. Pues de la misma forma, si quieres mejorar tu alimentación, tienes que controlarla. No te queda otra opción. Y tienes que controlar lo que estás metiendo dentro de tu cuerpo. Así como tu amigo, el mano rota, tiene que controlar lo que saca de la cartera. Es exactamente la misma situación. Y para esto, yo defiendo tener un plan de alimentación. Porque aunque hay muchas formas de reducir tu ingesta calórica siguiendo diferentes dietas, sistemas, herramientas, creo que no hay nada como ser el dueño de tu alimentación y configurarla según tus propias reglas, en lugar de seguir las reglas de otra persona. Y eso es lo que consigue un plan de alimentación. Nosotros en la academia usamos una herramienta que se llama el planificador nutricional para poder diseñar un plan óptimo para cada uno de nosotros, que de hecho, si lo quieres, lo puedes descargar completamente gratis desde fitnessenlanube.com/planificador. Pero si no quieres esta herramienta, tienes otras tantas como MyFitnessPal o FatSecret, que son aplicaciones que también sirven para hacer esto, aunque yo te aconsejo que te descargues el planificador nutricional porque ahí vas a poder ver también los micronutrientes, que en la mayor parte de estas aplicaciones no vas a poder ver. Por eso construí esta herramienta, porque tiene cosas que las otras no tienen, si no yo mismo me hubiera quedado con las otras que ya estaban en el mercado. Porque el siguiente punto, de hecho, es comer como un adulto. Un adulto no se alimenta de galletas, ni de snacks, ni de envases de colores. Un adulto se alimenta de comida de un solo ingrediente, alimentos de un solo ingrediente. Y estos alimentos son los que deberían conformar la principal o incluso la totalidad de tu alimentación. Y eso no significa comer cosas que estén malas, pero todo depende de tu habilidad en la cocina. Cuanta más habilidad tengas cocinando, mejor podrás transformar alimentos aburridos y monótonos en recetas deliciosas. Pero tampoco es necesario. Yo no soy un gran cocinero y soy capaz de llevar mi propio plan de alimentación con recetas súper simples que me encantan y que la mayoría de personas que prueban los platos y que han probado los platos les gustan. Pero tienes que cocinar, mejor o peor, pero tienes que cocinar porque los niños no cocinan, pero los adultos sí. Y estas recetas, de hecho, también están en la academia, con lo cual tampoco tienes problemas si quieres seguirlas. Pero yo te aconsejo que sigas tus propias recetas y aunque estas las puedas utilizar para tomar algunas ideas, lo que te aconsejo es que conformes tus propias recetas con las habilidades que tú tengas. Y luego otra cosa ligada a tus hábitos alimentarios es honrar tu ritmo circadiano. Porque el ritmo circadiano mucha gente lo enfoca al tema del sueño, pero no es así, o al menos no es así del todo, porque el ritmo circadiano es cómo se comporta tu cuerpo en función del momento del día que es, con lo que técnicamente no tiene nada que ver con el sueño en sí mismo. Pero si queremos honrar este ritmo circadiano, aunque podemos hacer muchas cosas, lo que voy a plantear es simple. Primero determina tu hora de acostarte y de levantarte. Esto es lo principal. Mantén regulares tus horarios de acostarte y sobre todo de levantarte. Lo siguiente que recomiendo hacer es, a esa hora de acostarte, quítale dos. Dos no es un número mágico, pero nos va a servir para lo que vamos a ver ahora, porque esa es la hora a la que deberías hacer tu última comida del día. Por ejemplo, si te acuestas a las 11 de la noche, la cena la harías a las 9 de la noche. No es algo que sea obligatorio, pero si haces esto y dejas margen desde que terminas de comer hasta que te acuestas, evitas irte lleno a la cama y esto va a favorecer la digestión, también va a favorecer la segregación de hormona de crecimiento, porque la GH es antagonista de la insulina, y si comemos muy cerca de irnos a la cama, especialmente algo que sea muy copioso, la insulina va a estar muy elevada y la GH no. Y por tanto, no sería lo más óptimo. Y luego también sirve para no comer demasiado por la noche, ya que la sensibilidad a la insulina por la noche disminuye, con lo cual no es el mejor momento para hacer grandes comidas. Y ya hemos visto cuándo hacer la última comida del día. Y ahora, para determinar cuándo será la primera comida del día, simplemente le sumamos 12 horas. Es decir, si mi última comida del día es a las 9 de la noche, la primera será a las 9 de la mañana. Esto me sirve para tener suficiente tiempo de reparación celular con ese complejo motor migratorio y también para de alguna forma hacer más llevadero el plan de alimentación, haciendo una especie de ayuno intermitente que no tiene nada de mágico, pero sabes que tienes 12 horas para comer y 12 horas para no comer, con lo cual es fácil para interiorizar la gestión del plan de alimentación y tiene un equilibrio bastante bueno. El siguiente punto es entrenar para rendimiento. No pienses en actividades físicas, que si el spinning es mejor que el body combat, que si el body combat es mejor que el pilates, que si el pilates es mejor que la natación. Olvídate de esto y piensa solamente en rendir mejor. Escoge la actividad que tú quieras y asegúrate de que puedas registrar y mejorar el rendimiento en esa actividad. Y si la actividad que has escogido no te permite registrar ni por tanto mejorar el rendimiento, entonces no estás entrenando, estás haciendo ejercicio físico, que no es lo mismo. Por definición, entrenamiento significa intentar mejorar algo, porque estás intentando superarte constantemente. Y si tu actividad física se basa en irte a hacer spinning, pero no sabes cómo medir tu rendimiento ni cómo potenciarlo, entonces no te vale. Y puedes usar cualquier actividad como ejemplo, porque te darás cuenta que cualquier actividad que uses, cuando la miras desde una perspectiva de rendimiento, verás que para potenciar el rendimiento ahí es necesario aumentar tu fuerza. Es decir, si quieres nadar mejor, tienes que ser más fuerte. Si quieres pedalear más tiempo, tienes que ser más fuerte. Si quieres correr más distancia, tienes que ser más fuerte. Y por esa razón, todos los deportistas de todas las disciplinas practican entrenamiento de fuerza, porque es la actividad que más transferencia tiene a sus deportes y porque es la forma más sencilla de medir y potenciar el rendimiento. Por eso, el entrenamiento de fuerza es esencial. Y no hay más. Y ligado con este punto, el siguiente es hacer que tu entrenamiento de fuerza sea aburrido. Y cuando digo aburrido, me refiero a constante. Porque no puedes pretender mejorar tu rendimiento si cada día estás haciendo una cosa diferente. Por eso necesitas un entrenamiento de fuerza, el que sea, da igual, no te calientes pensando que hay unos mejores y otros peores, coge el que quieras. Nosotros en la academia usamos unos entrenamientos específicos y por muchas razones son los que yo recomiendo en el orden en el que están dispuestos, pero puedes usar el que quieras. Mientras te permita progresar, cualquier entrenamiento es válido y para progresar tienes que mantenerte un tiempo considerable repitiendo lo mismo, porque cuanto más repites algo, mejor te haces en ese algo. Y esto, a su vez, se suele ver como algo aburrido, pero que sea aburrido no significa que no sea necesario. Y otro punto importante es, olvídate por completo de los buenos hábitos. En el libro que escribí, que se llama El lunes empiezo, explicaba justo esto de los buenos y malos hábitos, antes incluso de que los hábitos estuvieran tan de moda. Porque la gente está deseosa de aplicar buenos hábitos y no se dan cuenta de que los buenos hábitos no existen, y te lo voy a demostrar. Imagina que una persona tiene muchísimo estrés y que ha aprendido a combatir ese estrés fumándose un cigarro. Y ahora otra persona con ese mismo estrés ha aprendido a combatir ese estrés saliendo a montar en bici. ¿Cuál de los dos es el hábito bueno y cuál es el hábito malo? Porque desde mi punto de vista, ambos hábitos, tanto fumarte un cigarro como salir a montar en bici, solucionan el mismo problema, que es el estrés. Es decir, los dos son buenos para lo que se quieren usar. Por eso yo no creo que existan hábitos buenos o hábitos malos, solo creo que existen hábitos adecuados y no adecuados. Y que sea adecuado o no depende de la persona en la que te quieras convertir. Si quieres convertirte en una persona más activa, más saludable y en mejor forma física, está claro que de esos dos hábitos hay uno que te va a ayudar y otro que te va a perjudicar. Pero no dependen del hábito, dependen de la identidad que tú quieras adoptar. Y eso es mucho más importante que las acciones que hagas, porque determinar la persona en la que te quieres convertir va a determinar los comportamientos que vas a tomar. Y si quieres ser una persona más activa y más saludable, tienes que comportarte como una persona activa y saludable y aplicar los hábitos adecuados para conseguir eso, pero olvidándote de la etiqueta de bueno o de malo. Y el último punto es el primero, que era crear un panel de control. Y en este panel de control tienes que ser capaz de medir todos los puntos que hemos ido viendo antes. Porque si no mides, no sabes lo que está ocurriendo y no tienes ni idea de si estás avanzando o no. Por eso es importante, una vez que hemos determinado qué es lo que necesitamos hacer, tener un plan de alimentación y seguirlo, evidentemente, optimizar la ingesta de nutrientes, no solamente en calorías, entrenar para potenciar el rendimiento, honrar tu ritmo circadiano, tener los hábitos adecuados para convertirte en una persona con una condición física mejor que el otro 99% de la gente, pues ahora toca revisar si lo estamos cumpliendo o no. Y para esto necesitamos lo que se llaman KPIs, que son indicadores de rendimiento, y ver cómo esos indicadores van evolucionando semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y esto lo puedes hacer en una hoja de Excel o en algunas aplicaciones del móvil o incluso en una hoja de papel, pero nosotros en la academia trabajamos con un panel de control muy simple y muy intuitivo donde podemos ver cuál es nuestra situación actual, tanto de índice de masa corporal, de porcentaje de grasa, de índice de cintura a altura, cuál es nuestra mayor prioridad y cómo fue nuestra última semana para determinar qué cosas son las que tenemos que mejorar. Y si mejoran tus números, mejorará tu forma física y viceversa. Si mejora tu forma física, eso significa que tus números van a haber mejorado. Por esto es interesante mejorar tus números, porque así sabes que tu forma física también está mejorando. Y si haces esto durante 4 meses, te aseguro que estarás haciendo lo que el 99% de la población no es ni siquiera capaz de hacer y nunca será capaz de hacer, porque casi todo el mundo vive pendiente de la última moda y del nuevo objeto brillante que te pueda hacer captar tu atención. Pero nadie es capaz de hacer esto porque es simple y porque es aburrido. Y lo simple y lo aburrido nunca se va a poner de moda. Pero si tú quieres dar un paso hacia adelante y aplicar todos estos puntos, lo puedes hacer por tu cuenta. Evidentemente te he dado suficiente información para que lo hagas, pero también puedes inscribirte en la academia y nosotros vamos a decirte qué es lo que tienes que hacer con las herramientas, con todo el plan de acción y todo detallado. Todo esto está dentro de la Academia de Fitness en la Nube. Tú preocúpate de seguir el plan que ponemos dentro de la academia y yo me ocupo de todo lo demás. Ese es el trato, básicamente. Así que si te interesa, puedes ir a fitnesslanube.com/academia. Y nada más, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.